Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Lo que comienza ahora es el pasajero de reserva y la canción que acaba de sonar es un tema titulado Simple Arithmetic, interpretado por la banda de Shrams. El ideario del programa de esta noche nos conduce a un artista de Long Island llamado Dave Shram, un hombre de aspiraciones moderadas y discreto, conocido fundamentalmente por haber ejercido de guitarrista y de intérprete puntual en los primeros años de la banda neoyorquina Yo la Tengo, y también a través de su reintegración momentánea en el grupo con ocasión del que es hasta ahora su último disco, el último disco de Yo la Tengo, que data del año 2015. También Dave Shram es conocido por la banda que acaba de sonar, en menor medida. Estamos ante un grupo también con un recorrido claramente discreto y poco reconocido, y también conoceremos a Dave Shram por su labor ocasional de músico para otros artistas o grupos o incluso productor. Nos vamos a quedar ahora con otra canción estupenda del disco de The Shrams 100 Questions, que es del año 2000, es el último disco, y en el que se incluye una canción titulada Deny You, que recoge la sencillez y la atmósfera relativamente extraña que incorpora alguna de las canciones de Dave Shram. And when you walk through that broken door, there'll be a cloud that'll wear my name, and I won't look, I won't see, I'll be silent willingly. And in the midst of this friendly fog, there's a book just a little less long. Dave Shrams en la cabecera de este programa, un músico y un intérprete con un apellido, una vez más, muy difícil de pronunciar. Seguramente cada vez que lo saque a relucir en este programa, y van a ser muchas veces, lo voy a pronunciar de una manera distinta. y que encima, si no teníamos poco, decidió llamar a su propia banda The Shrumps, así, con su apellido. Comentaba que es conocido por haber ejercido de guitarrista en los primeros años del grupo Yo la Tengo, y también es conocido por su labor de músico acompañando a otros artistas y también por su labor de productor. Y en este sentido es de reseñar un disco que produjo en el año 1992 de una banda también de discreto recorrido, pero de influjo poderoso, como son Cordelia's Dad, un grupo ya más o menos extinto que integraba en su música las canciones tradicionales recopiladas en antiguos acervos americanos, que dejó buenos discos como este How Can I Sleep, en el que encontramos al grupo en su versión más elemental. Luego, en producciones posteriores, Cordelia's Dad adquiriría mucho más empaque y más vigor guitarrero, pero en aquel momento y con la ayuda de Dave Thrum, pues se cocinó un disco en el que se encontraba la quinta esencia de estos Cordelia's Dad, y en el que, además de producir, este hombre pues aportaba el lap steel en este tema titulado Swallow Brown. Shallow brown, and my back ache makes tomorrow. Shallow. Y volviendo al disco que antes sonaba, The 100 Questions, un disco del año 2000 que supuso la última edición de este grupo creado por el propio SRAM o encabezado por él mismo con la intención de dar rienda suelta a aquellas canciones que se supone que se insertaban dentro de un ámbito más personal, aunque intercalaría y, como luego veremos, publicaría algún disco en solitario bajo su propio nombre. Y volviendo a ese disco y partiendo del espíritu colaborador, pues encontramos una canción muy estilosa titulada She Says, en la que colabora también el cantautor Jeff Lloyd Nichols, que también y a su vez es el autor del dibujo, la pintura que aparece en la portada del disco y la imagen también de la contraportada. Un estilo diferente de canción para un artista que tradicionalmente encajan dentro de un concepto bastante tradicional y convencional. She Says. She says, I'm no angel, I'm no saint. This may be the news that saved you. On the roses, they're so sweet, incomplete, the love I gave you. She says, angel sang future faint. She says, angel sang future faint. And she sees nothing but I see a brighter day. She says, she says, she says, she says. Dave Esram, que ha participado como músico de sesión acompañando artistas no muy conocidos, pero de gran calidad, como Richard Wagner, Chris Stimmy, como por ejemplo también Freddie Johnston, al que luego escucharemos, también ha tocado con Soul Asylum, aparte los ya mentados Yo la tengo, pero como parte del grupo, y que también ha ejercido de productor en contadas ocasiones, por ejemplo en aquel disco de Cordelia's Dad, o por ejemplo también en el disco de una artista llamada Kate Jacobs, a quien ha producido varios discos y con quien ha compartido un proyecto muy particular y que ha aportado mucho disfrute a los paladares aficionados a la música cantautoril, como es el Radio Free Sound Club, que fue una emisión radiofónica que se difundía mensualmente a través, creo que únicamente, de internet, y que ofrecía un programa de radio de aproximadamente una hora, grabado en directo en un local neoyorquino, y en el que un conductor iba presentando a diferentes intérpretes, cantautores, que hablaban de la canción que acababan de componer, o llevaban allí una canción que estaban componiendo, o incluso la interpretaban con banda. Y en este ambiente acogedor y de tú a tú que tenía ese programa, aparecía frecuentemente Dave Esram, y lo hacía tanto personalmente hablando de sus propias canciones como parte de la banda, o dirigiendo la banda estable que acompañaba a otros cantautores. Y ahí encontrábamos también a la citada Kate Jacobs, que es también una de las valedoras de este programa llamado Radio Free Sound Club, en el que existen pues diferentes versiones a través de los propios podcasts del programa y a través de alguna grabación que se puede escuchar desde YouTube, pero que, y más allá del aspecto pues convencional de la propuesta, aportó, pues como decía, mucho disfrute, y da gusto oírlos hablar amigablemente y tranquilamente de sus canciones en momentos prestados a compartir los temas en un ambiente pues quizás más íntimo, pero con público. Y esta Kate Jacobs, para este programa, interpretó en directo, como no podía ser de otra manera, un tema titulado Birds at the Feather, que arregló acompañando junto con otros músicos el propio Sram. Vamos a escucharlo, Kate Jacobs. Husband's out with the kids somewhere. I'm sitting on the kitchen stair, just hung up, can't think straight. The sun's too bright on the snow today. New Year's Day, all alone, wishing. I'll be all right. Kate Jacobs, acompañada de Dave Schramm y otros músicos en esta interpretación grabada para el programa radiofónico Radio Free Sound Club. Freddie Johnston, que es un músico, un cantautor, un escritor de canciones que también formó parte de este colectivo, de este Radio Free Sound Club, de este programa que se estuvo emitiendo aproximadamente entre el 2009 y el 2014 y que también contó con la colaboración del protagonista de El Pasajero de Reserva de esta noche en algunos discos y en algunos temas, como en este titulado Western Sky, que nos ofrece pues todas las prestaciones que tiene este Freddie Johnston, un músico que siempre ha sabido buscar la melodía impertinente u oportuna y que quizás hubiera tenido más reconocimiento si hubiera contado con más pelo y menos pellizco. A pilot's son won't fly, so it's a two-day drive. Kissed his brave new wife goodbye. The road ends in a fence. She flies off overhead. Starts his lonely trip out west. Western sky, the miles go by. Ram, que aportaba guitarra y lap steel en este tema de Freddie Johnston, Western Sky. Y volviendo a The Shrumps, que es un grupo que estuvo activo por algo más de 10 años, publicó su debut en el año 89 y en el año 2000 editaba el que hasta ahora creo que es su último disco, del que hemos escuchado dos canciones. Ahora vamos a escuchar una grabación de aquella época que no estaba en el disco y que creo que en algún momento fue publicada por el propio Shram bajo su propio nombre en algún disco en solitario. Este tema se titula Fate y es otro tema especial siempre a partir de la artesanía que se le presume a un buen escritor de canciones. Sunshine led through the palm of my hand. Sunspots flicker my eyes again. I'm so weary of life, so weary. Everything always follows from this. Everything falls and tumbles to the ground, even the mountains. Stars. la personal voz de Dave Schramm y esa particular manera de tocar y de cantar, así como muy dolida a la par que modesta. Este hombre que estuvo en el primer disco de Yo la tengo, formando parte de la banda en Ride the Tiger, un disco en el que se incluía una canción que muchos años después grabaría en solitario, un tema titulado The Way Some People Die. Estuvo en los primeros años de Yo la tengo, después dejó la banda amigablemente y curiosamente unos años después volvería para participar en un disco titulado Fakebook, creo que era el año 90, y curiosamente y muchos años después volvería para grabar en el 2015 un disco titulado Stuff Like That There, que es el último disco hasta el momento de Yo la tengo. Es peculiar la participación de este hombre como miembro fijo del grupo de manera intermitente, porque además esa participación, al margen del primer disco, se ha manifestado en dos ocasiones en las que yo la tengo, volvía la vista atrás, ajustaba el retrovisor, recuperaba sus influencias y además se auto-homenajeaba interpretando de nuevo algunas de sus canciones. En este último disco de 2015 encontramos a Schramm ejerciendo de guitarrista o llevando la guitarra enchufada, y en este disco encontramos canciones estupendas como esta versión Automatic Doom. Sonando en este tema de Yo la tengo. Y entre las canciones favoritas de este hombre, artistas conocidos en el mundo mundial como Howlin' Wolf, Tom Waits, Ray Davies, Wilson Pickett, Dusty Springfield, los Rolling Stones, Alan Toussaint, George Ira Gershwin, nombres previsibles que integran el aroma y las influencias de este músico afincado en Long Island, creemos, y que en el año 99 publicó un disco en solitario muy bueno titulado Hammer and Nails, en el que se incluía esta canción de nombre Speak Louder Than. I'm fading, degrading. Remember my name. For nighttime, he was bound. bonita canción, este Speak Louder Than, que sirve para casi cerrar el programa. Hemos estado departiendo y conociendo a Dave Schramm y nos vamos con él con una canción de su banda The Schramms titulada Three Trips to Heaven and Back. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Nos escuchamos en la próxima. Never wanted company, staring hollow at, carrying a Bible. Disillusion was tattooed on his perfect brow. Said the mystery will confuse.